De nuevo quiero preguntarle, pero no lo hago. Sigo temiendo importunarlo y sigo pensando que es mejor dejar que él me muestre lo que crea conveniente y del modo que quiera. Por eso, lento camino a su lado y observo. Y lo primero que en este recogido espacio de la Alhambra me sorprende es precisamente su tranquilidad. Lejos del barullo de la gente y protegido por la alta muralla, todo por aquí no solo regala quietud sino también algo de misterio. Sí, porque la sombra de la torre del homenaje ya cubre todo este rincón y como, a un lado y otro y al frente se ven algunas plantas, hasta parece emanar de aquí un aroma mágico. Y huele como a soledad, a fina melancolía mezclada con rumor de agua y también a tierra y tiempo añejo. A los pies de la torre del cubo, se clavan tres altos cipreses. Rectos y majestuosos, por la quietud que muestran, por el verde oscuro de sus hojas y por el hermoso porte que presentan. Como si fueran centinelas a solo unos metros de las escaleras también de ladrillo que se abren camino hacia la parte alta de la muralla. Junto a estos cipreses, en la parte de abajo y como ofreciendo abrigo y compañía, algunas matas de durillo, arrayanes y la humedad de la tierra con sus pequeñas hojas de hierba, hojas secas y algunos puñados de musgo. Camina recto hacia el paño de muralla que tenemos al frente y lo sigo. A la izquierda nos va quedando la ya mencionada torre del homenaje y también la del cubo. Al frente parece esperar la sólida y roja muralla que rodea toda la Alhambra. Y a la derecha, la figura de una pequeña torre. Se le conoce con el nombre de Torre de las Gallinas. Más a la derecha y casi frente a esta última torre, nos queda lo que también se le conoce con el nombre de Madraza de los Príncipes. Es un pequeño espacio casi cuadrado por donde crecen plantas y se ven trozos de paredes. Son pequeños muros reconstruidos para de alguna manera indicar los cimientos de los edificios que aquí se alzaban en otros tiempos. Porque es justo aquí donde se emplazaba la madraza de los príncipes, al pie de la Torre de las Gallinas y, adosada a esta, lo que hoy se conoce como el patio de Machuca. Esta escuela coránica estaba destinada a los jóvenes pertenecientes a la realeza nazarí. Aquí los príncipes eran instruidos en teología, filosofía y ciencias. Era además la entrada a los palacios reales. Accediendo a través de una puerta en la galería del lado oeste, el visitante debía cruzar el patio de la madraza para pasar después al de Machuca y el Mexuar. El trazado de las madrazas fue determinado por los persas en el siglo XI. Un patio central cuadrado alrededor del cual se situaban cuatro pabellones. El ubicado al sur, más cercano al mirador, era el dedicado al estudio. En la esquina sur, este del edificio se emplazaba un pequeño oratorio y su alminar, su planta se diferencia claramente del resto por estar orientada a la Meca como es preceptivo lo que se traduce en un descuadre de sus muros con respecto al resto del conjunto. Los demás pabellones debieron albergar las habitaciones de los estudiantes, profesores, bibliotecas. Todo ello perdido con el paso del tiempo. Por el lado de la derecha nuestra, según avanzamos hacia la muralla, crecen algunas plantas. Granados y naranjos por entre las paredes de los cimientos de la madraza, durillo, arrayanes y dos olivos. El más próximo a nosotros se muestra más voluminoso y con aspecto de viejo aunque colmado de hojas verdes y frescas. Clava sus raíces en una pequeña terraza de tierra, delimitada con unos metros de pared en forma de triángulo recto. Un triángulo con solo los dos lados rectos. Por eso este olivo queda un poco alzado en el terreno de este espacio entre murallas. La escalera para remontar a la parte alta de la muralla y las torres que circundan a todo la Alhambra, se ve al frente pero por el lado de la izquierda nuestra. Sin embargo, él avanza como si quisiera encontrarse con este viejo olivo. Llega y se para junto a él, roza sus ramas y aquí mismo se detiene. Suelta su saco encima de unas de las pequeñas paredes que forman uno de los lados del triángulo y mira de frente hacia el rincón donde se alzaba la madraza. Con sus ojos clavados en este espacio y mostrando veneración. Como si meditara o tuviera por aquí algún importante recuerdo. Por eso, a unos metros de él, me paro. Lo sigo mirando y ahora, con más fuerza aún, siento hacia el hondo respeto. Y también siento un gran deseo de preguntarle. Me gustaría mucho saber lo que piensa y siente en este preciso momento. Porque en mí también se despierta la curiosidad por el rincón que tiene al frente. Por eso me pregunto, solo para mí en forma de susurro. ¿Acaso, cuando en aquellos lejanos tiempos esto fue universidad llena de príncipes y princesas, por aquí ocurrió algo que él sabe y todavía mantiene en su recuerdo? Y me hago esta pregunta precisamente por eso. Porque no descarto que en aquellos tiempos entre los príncipes y princesas que llenaban esta madraza, ocurriera alguna historia singular. Y no descarto que él, de alguna manera que yo ahora mismo desconozco, sea parte de esta historia o al menos tenga conocimiento de ella. Sí, porque se ha contado y cuenta de muchas maneras y abundantes libros, que en todos los edificios y rincones de la Alhambra ocurrieron historias hermosas de muy variados tipos. Historias alegres, tristes, románticas, heroicas, tiernas y crudas que por aquí ocurrieron a lo largo de los años. Y algunas de estas leyendas sí que han llegado hasta nuestros días. Como ya he dicho, recogidas en libros o contadas directamente por las personas. Pero también sé que por estos sitios ocurrieron muchas cosas, algunas pequeñas y de gran valor, en los palacios y en la universidad y en las casas, que jamás nunca se refirieron. Nunca nadie las ha escrito por no haber tenido apenas interés o porque las mismas personas intentaron mantenerlas en secreto, por las circunstancias que fuera. De aquí que en este momento y mientras lo miro, me siga preguntando. ¿Tendrá, de alguna manera, vivencias o información de algunos de los hechos que por este lugar ocurrieron en el pasado? Me muero por saberlo y me muero por preguntárselo. Y creo que él se ha percatado, pero nada comenta y yo sigo instalado en mi respeto por su intimidad y persona. Una pequeña ráfaga de viento llega hasta nosotros y nos regala algo de fresco. También zarandea a las ramas del olivo que tenemos a dos pasos y a las adelfas y granados. Y esta agradable bocanada de viento también trae pequeñas olas de esencia. Aroma con gusto a tarde de verano, a tierra reseca y a sensación de alguna importante pérdida. Como si, de alguna manera, la pequeña racha de viento trajera entre sus brazos sorbo de añoranzas. No lo entiendo y por eso sigo mirando y, cerca de él, esperando. Descubro que deja de observar, se agacha, recoge su saco, se lo echa al hombro y se vuelve en un poco para atrás. Para donde permanezco yo y, al rozarme, con su cabeza me indica que lo siga. No titubeo y enseguida descubro que se encamina recto dirección a la torre del cubo. Hacia la muralla, pero buscando el pay de esta torre. Es aquí mismo, entre la muralla y los cimientos de la torre del cubo, donde se ven unas escaleras. Son chicas, de ladrillo y remontan en zigzag. Nadie sube en estos momentos por estas escaleras. Ya he dicho que nadie puede pasar a este recinto de la Alhambra. Por eso, cómodamente y sin prisa comenzamos a subir por las escalerillas. Los tres primeros peldaños, en el primer zigzag de la escalera y que remonta dirección al corazón de la muralla. Un rellano casi cuadrado justo al llegar a la muralla y el segundo zigzag, girando ahora para la izquierda. Como si llevara directamente al interior de la torre del cubo. En este tramo son 12 los escalones. Los remontamos despacio, acercándonos cada vez más a las paredes de la torre del cubo. Al coronar, se abre en dos direcciones. A la izquierda y siguiendo por la parte alta de la muralla, se penetra justo en el corazón de la torre del cubo. Se pasa por un estrecho túnel y el recorrido continúa hasta la torre de las armas y luego la torre de la vela. La dirección de la derecha lleva directamente a la torre de las gallinas. Pero justo al terminar de remontar las escaleras, detiene sus pasos. Para respirar un poco y reconfortarse con la caricia del fresco vientecillo. Porque desde la altura que nos proporciona esta muralla parece que hasta el vientecillo es más puro y fresco. También, desde luego, la visión que desde este lugar se nos abre casi en todas las direcciones. Sobre el espacio que hemos dejado atrás, donde los olivos y cimientos de la madraza, sobre los palacios árabes y el de Carlos V, sobre la plaza de los aljibes y puerta del vino y sobre la fachada principal de la Alcazaba. En todas las murallas de todos los castillos del mundo, existe una construcción que se le conoce con el nombre de adarve. Un adarve o camino de ronda, del árabe ad-dar, o, según otras fuentes, ad-zir, huer, como muro de fortaleza, es un pasillo estrecho situado sobre una muralla, protegido al exterior por un parapeto almenado, que permitía tanto hacer la ronda a los centinelas, como la distribución de defensores. Comunica los diferentes elementos de defensa vertical, como puestos de vigilancia u otros. Puede ser cubierto o volado. También el camino de ronda, pasillo que discurre por encima de la muralla, servía para observar y descubrir a los posibles enemigos. Y por eso, protegiendo a este camino de ronda y por el lado del exterior, siempre hay una pared. Para poder rodear al enemigo sin ser visto y al mismo tiempo quedar parapetado de los posibles ataques. Pues nosotros, en cuanto llegamos a lo alto de la muralla, nos encontramos justo en el camino de ronda. Protegidos por el lado del exterior de la muralla, por una recia pared de ladrillo, piedras y tierra y casi de la misma altura que nosotros. Y en este caso, el lado exterior de la muralla queda frente a la gran umbría y bosques de la Alhambra. Bosques de la umbría que, espesos y frondosos, caen ladera abajo, hacia lo más hondo del barranco por donde surca el río Darro, con el paseo de la carrera del Darro y el famoso paseo de los tristes, barranco del Sacromonte, la abadía y Jesús del Valle. Y al otro lado de este hondo surco del Darro, suben las laderas cubiertas con las blancas casas del barrio del Albaicín, también las laderas de San Miguel Alto y todos los pequeños barrancos por donde las cuevas del Sacromonte. Por eso desde aquí, desde donde nos hemos parado, lo que más impresiona es precisamente la amplísima panorámica hacia todos los lugares que he mencionado. Panorámica que ciertamente son algunas de las cosas más bellas que regala la Alhambra. Sí, porque tanto las personas que aquí vivían en otros tiempos como los turistas que ahora visitan estos lugares, a estas grandiosas panorámicas le daban y dan mucha importancia. No ya por la emoción que se experimenta frente a estas vistas, sino también por el placer que se siente al observar desde estas alturas. Y por la caricia del vientecillo que por aquí corre, casi siempre acompañado del verde y aroma de la vegetación y el canturreo de algún pajarillo. Por eso, esta hermosa construcción de la Alhambra, dicen que es el balcón más bello del mundo. Desde luego, sobre toda la ciudad de Granada, laderas y barrancos ya mencionados y sobre la ancha vega y los horizontes lejanos. Y, experimentado todo lo que acabo de contar desde el camino de ronda que va por lo más alto de la muralla, sí que es una sensación y experiencia única. En este preciso momento, desde lo alto de la Torre del Cubo, justo al lado nuestro y coronando, nos mira un grupo de muchachas. hablan entre sí y sus palabras llegan hasta nosotros. Por eso puedo comprobar que hablan en francés. Quizás sea alguna de las muchas excursiones de colegios que, con frecuencia, recorren las instalaciones de esta colina. Ni él ni yo le damos importancia. Nos miran desde la distancia, sobre la plataforma de la Torre del Cubo, y por eso no pueden mezclarse con nosotros. Lo miro y ahora sí espero que diga algo, porque tengo la sensación de que ya sí estamos casi tocando el misterio y secreto que me ha comentado. Y me convenzo más de ello cuando de nuevo, después de unos minutos descansando donde al final de las escaleras y sobre el camino de ronda, veo que se mueve para la derecha, siguiendo el ancho pasillo que, desde aquí mismo, va recto a la Torre de las Gallinas. La veo al frente, recortada sobre la majestuosa Torre de Comares y conjunto de los palacios nazaríes. Como si, a los pies de la más grandiosa atalaya de la Alhambra, la pequeña Torre de las Gallinas, vigilara atentamente todo el rincón donde estuvo alzada la madraza. Como clavada en la robusta muralla y en los cimientos del tiempo, cuidando amorosamente del más importante de todos los secretos, quizá la historia más bella y triste que, a lo largo de los tiempos, se ha dado en los recintos de la Alhambra. Al fondo del pasillo camino de ronda que ya vamos recorriendo, en la Torre de las Gallinas y donde el pasillo se tropieza con ella, se ve una pequeña puerta, con su cancela de hierro cerrada y con apariencia de ser la única entrada que por este lado tiene esta torre. Por eso, otra vez pienso que es hacia esta puerta a donde dirige sus pasos. Porque también enseguida pienso que quizá dentro de esta torre él guarde algún tesoro, de alguna manera, tenga aquí su vivienda. Imagino yo esto mientras ya voy caminando a su lado, siguiendo el pasillo que ofrece la muralla. Recto por completo a la Torre de las Gallinas y buscando la pequeña puerta abierta en el muro. Y me sigo preguntando, ¿cuál es su tesoro? ¿Dónde mora y cómo es su vivienda? Pero no mero nada más avanzar unos metros, en el segundo desnivel de los cuatro que hay en el trazado de este camino de ronda, se para, se vuelve para atrás, me mira y de repente me pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has sentido llorar tu alma? Algo sorprendido y sin esperar mucho le contesto casi con la misma pregunta. Llorar el alma. Cuando en las tardes calurosas del verano, cuando en las mañanas húmedas del otoño, cuando en las frías y lluviosas noches del invierno, cuando en los plácidos días de la primavera, en el corazón se instala la añoranza, frente al vacío de la existencia y el agudo dolor de la ausencia, tú nunca has sentido llorar el alma. Y ahora no contesto a sus palabras. Lo miro fijo y me parece descubrir en su rostro las señales del dolor del que me habla. Veo que se acerca a la pared de la izquierda. Junto a esta pared suelta su saco, se agacha, lo abre y de él saca un papel amarillo y muy pálido y del tamaño de un folio. Tiene varios dobleces y por eso y con cuidado lo estira lentamente. Lo pone sobre la misma pared, parapeto de protección en el camino de ronda y de nuevo me mira y dice: observa despacio lo que aquí hay dibujado. Me acerco un poco más y descubro que en el papel hay estampado una especie de plano, con líneas hecha a mano y con algunos nombres que puedo leer sin ningún problema. Guarda silencio mientras sujeta el papel. Me mira y al mismo tiempo también mira para el barranco que tenemos al frente. Umbría de la Alhambra, hondonada del río Darro y laderas del Albaicín y Sacromonte. Pasa un buen rato y al final le digo: casi entiendo lo que en este papel hay dibujado, pero no sé ni qué significa ni para qué sirve. ¿Puedes explicármelo? Muy brevemente ahora y con todo detalle, en otro momento. Como quieras. Y entonces, de nuevo habla y me aclara: la galería o gruta que ves dibujada en este plano arranca allá en la ladera, cerca de la fuente del Avellano. Recorre toda la Umbría desde aquel punto hasta este bosque en la Umbría de la Alhambra y viene justo al centro de la torre que tenemos al frente, la que todos conocen con el nombre de la Torre de las Gallinas. Guarda silencio y aprovecho para preguntarle: ¿y para qué sirve esta galería o gruta y por qué tiene su final o comienzo justo en el corazón de esta torre? Ahora ya no voy a decirte nada más. Y comienza a doblar la hoja de papel donde he visto tiene dibujado un pequeño plano. Se agacha, la guarda en su saco y, al hacerlo, descubro que dentro de este saco hay varios libros. Algunos son cuadernos, 4 o 5 libros muy viejos y la hoja con el plano. Busca entre los cuadernos y coge uno de los más gruesos. Se levanta, me mira y, al ofrecérmelo, comenta: te lo regalo y ahora vuelve por donde hemos venido. A partir de aquí ya no puedes seguirme. Pone el cuaderno en mis manos, se agacha otra vez, coge su saco, se lo echa al hombro y camina alejándose. Llega a la puerta de la torre, la abre y antes de entrar, se vuelve para mí desde la distancia me dice: cuando hayas leído lo que hay en las páginas del libro que te he regalado, vuelve. Te esperaré y será entonces el momento. Te contaré y sabrás todo lo que ahora quieres. Atraviesa la pequeña puerta, la cierra tras de sí y lo pierdo de vista. Por un momento me quedo fijo mirando a la torre y al hueco de la puerta por donde lo he perdido. Quiero llamarlo para preguntarle no una sino mil cosas que en este instante se agolpan en mi cabeza. Pero no lo hago. Miro por encima de la pared que le ha servido de apoyo para extender el plano y observo. En minutos y de un solo vistazo recorro toda la Umbría y barranco repleto de bosque que desde aquí mismo se extiende hacia el Generalife y Fuente del Avellano. Y, por un momento, también imagino la galería o gruta que por las entrañas de esta ladera y montaña arranca desde el corazón de la torre que tengo a mi lado. Desde este tan recogido y a la vez misterioso rincón de la Alhambra. Y me pregunto, solo para mí en forma de susurro, ¿para qué servirá esta galería y qué será lo que él tiene guardado en ella? Miro ahora al cuaderno en forma de libro viejo que hace nada me ha regalado. Y leo, en la portada y en letras grandes, lo siguiente. La princesa de la Alhambra. Lo abro, rápido lo ojeo por encima y luego lo cierro. Me lo guardo en el bolsillo, busco el camino de regreso y, cuando ya el sol casi se oculta por el fondo de la Vega de Granada, regreso por los paseos de los bosques de la Alhambra. Sin dejar de pensar en él y con la ilusión de empezar a leer, cuanto antes, lo que hay escrito en el cuaderno que me ha regalado. Y lo hago nada más llegar a casa. Sentado en la mesa, con la ventana abierta y mientras la noche avanza, leo y leo lo que a continuación escribo aquí. En el viejo cuaderno que él me regaló, los escritos están divididos en 5 capítulos. Pongo a continuación el primero de estos 5 apartados.